Saludos cordiales, amigos y amigas. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa apasionante, interesantísimo. El de hoy también, como siempre procuro, mis queridos y mis queridas fans, o antiguamente conocidos como mecenas. Bienvenidos al tiempo de nuestros fans. Disculpad estos dos días de retraso. He tenido unos días muy complicados, con obligaciones también familiares, y aparte pues los directos en YouTube, su preparación, y por supuesto que también en abierto esos directos que, la verdad, todo se ha dicho, merecen mucho la pena, pues también os los vamos a ir ofreciendo aquí en iVoox, porque nos comunicáis que no podéis estar delante del dispositivo. Para los que lo ven o escuchan en diferido, pues dos horas y media, tres horas, y que os los ofrezcamos aquí en iVoox, el audio. Así que así va a ser y será por material. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos, gracias por estar ahí una semana más. Y que no eres fan todavía, eso no puede ser de ninguna manera, no puede ser. Mira, tienes, si no recuerdo mal, en este momento con este programa 60 programas, episodios, entrevistas, debates, en su mayoría programas exclusivos para fans. ¿A qué estás esperando? Por 2,99€ te vas a perder todo el contenido que tenemos en el canal para nuestros fans. Por 2,99€, por favor, hazte fan y no te pierdas esos 60, si no me equivoco, 60 programas, episodios, que también incluyen alguna entrevista. Por favor, creo que es una oportunidad inmejorable para que disfrutes del misterio. Así que ya estás tardando para darle al botón de apoyar. Creo que es apoyar lo que hay, sí. Y hacerte fan. Y empezar a disfrutar de esos 60 programas exclusivos únicamente para los fans que deciden serlo. Gracias por estar ahí. Ha refrescado, la verdad. Han bajado las temperaturas, afortunadamente, porque hemos tenido un verano con varias olas de calor insoportable, y ahora estamos más fresquitos y mejor y más a gusto. Vamos al lío, vamos al tema de hoy. Sin duda alguna, sí, importante, pero al mismo tiempo trascendental, porque se trata de un hecho que ocurrió, que es histórico y que marcó la historia de la humanidad. En millones y millones de personas desde hace 2000 años. ¿Por qué digo que es histórico? Pues sencillamente porque fue el detonante para que los fariseos y, sobre todo, los perversos, en su gran mayoría del Sanedrín, decidieran dar muerte, prender y dar muerte, llevarle ante Poncio Pilato, no Pilatos, siempre lo digo, Poncio Pilato, para que le crucificaran. Independientemente de que creáis o no, el programa de hoy es para todos los públicos, como siempre, como todos, luego ya que cada uno saque o llegue a sus propias conclusiones, pero desde luego que merece la pena dedicarle un programa, porque, como digo, fue el detonante del prendimiento en el huerto de Getsemaní, después de la última cena. Del cenáculo se fueron a Getsemaní. Judas Iscariote ya se había ido para informar a toda esta gente dónde estaba Jesús, para que le prendieran, y con un beso, señalando quién era, entre la penumbra, se sabe que había luna, pero claro, eran 11 apóstoles y Jesús, y les dijo: aquel a quien yo besare, ese es, prendedle. Y cuando se acerca a Jesús y le da el beso, Jesús le responde: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, es decir, a él. El milagro más extraordinario que se ha conocido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Lázaro de Betania, que tenía dos hermanas, María y Marta, los tres hermanos vivían en Betania, que era una, y todavía existe, y existe la tumba de Lázaro, se ha conservado. Lo podéis mirar a través de la red. Era una pequeña aldea que se encontraba muy cercana, muy cerca de Jerusalén. Y Jesús y sus apóstoles pasaban algunos días allí con Lázaro, con Marta, con María, porque Jesús les quería mucho, ellos a Jesús, ni os cuento. Y Jesús se sentía muy cómodo y muy a gusto en Betania, en casa de Marta y de María y de Lázaro. ¿Y qué pasó? Vamos, os parece, con el texto. Voy a leer el texto, que en este caso he preferido echar mano de la Vulgata, nada más y nada menos, de San Jerónimo. San Jerónimo, Jerónimo de Estridón, el que tradujo la Biblia. A ver, lo tengo aquí. Que tradujo la Biblia del Antiguo Testamento, del hebreo a, al latín, y los textos del Nuevo Testamento que estaban en griego los tradujo también al latín. ¿Por qué Vulgata? Porque Vulgata quiere decir el vulgo, la Biblia del pueblo. Y nos vamos a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 11, a partir del versículo primero, del versículo 1. Y dice: estaba entonces, no perdáis comba, no perdáis en ripio, porque todo tiene un sentido en esta narración de lo que Jesús hizo primero y después. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Esta era una costumbre de veneración, el limpiar una mujer con sus cabellos los pies de, en principio, un profeta. Ellos le reconocían como el Mesías. Era, como digo, un acto de veneración, cuando no adoración. Enviaron pues, estando Lázaro enfermo, sus hermanas a él, a Jesús, diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo, Lázaro. Jesús no estaba en Betania, andaba por los caminos. Y oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Como yo, pues, que estaba enfermo, se quedó aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Es decir, que no fue de inmediato. Dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, es decir, Él, sea glorificado por ella. Y por eso esperó, sencillamente Jesús esperó a que Lázaro muriese para hacer el milagro. No sabía nada Jesús. Madre mía. Luego, sigue diciendo el texto en el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, a los apóstoles: vamos a Judea otra vez. Judea es donde estaba Jerusalén y, por tanto, Betania. Él andaba por los caminos, él andaba predicando, y le enviaron Marta y María, las hermanas de Lázaro, un emisario, se cree que a caballo, para buscando a Jesús, para decirle: rabí, maestro, señor, Lázaro está enfermo y se muere, ven a curarle. Y Jesús dijo que no, y se quedó aún 2 días más sin ir a Betania. Sigue diciendo: Le dicen los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá, a Judea, porque ya la situación era muy crítica, en el sentido de que querían matar a Jesús. Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Que cada uno interprete estas palabras como pueda o como desee. Está clarísimo. Dicho esto, díceles después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy yo a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, pues, Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y huélgome por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Es decir, que está diciendo claramente que se alegra de no haber estado allí. Sabía, lógicamente, el Hijo de Dios sabía que Lázaro había muerto ya, y se alegra, dice, por vosotros, por los apóstoles y por todos los que presenciarían, que no fueron pocos, el milagro. Se alegra de no haber estado allí para hacer precisamente el milagro más extraordinario, no solamente que hizo Jesús, que por supuesto, sino el mayor milagro de la historia. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, Tomás el Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él, con Jesús. Porque los apóstoles sabían que le podían a Jesús apedrear, no crucificar. Los judíos no podían crucificar a Jesús, pero sí apedrearle, matarle a pedradas. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Llevaba 4 días enterrado. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, es decir, estaba al lado, como os he dicho, estaba muy cerca, muy muy cerca de Jerusalén. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano, por la muerte de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle corriendo, mas María se estuvo en casa. Y Marta, al ver a Jesús, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el último día, en el día postrero, es decir, en la resurrección de los muertos, en el juicio final. Pero Jesús no le dice que así es. Fijaos en la respuesta de Jesús. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto dicho, fuese y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el Maestro está aquí y te llama. Ella, María, como lo oyó, se levantó rápidamente y vino a él, que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta la había encontrado. Estaba de camino cerca de Betania, pero no había llegado a Betania todavía. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, con María, y la consolaban, como vieron que María se había levantado rápidamente, prestamente, dice San Jerónimo en su traducción, y había salido, siguiéronla, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús, entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dícele, Señor, ven y ve. Y lloró Jesús, dice el texto. Así fue. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús lloró. Al llegar a donde le habían enterrado, como le quería tanto a Lázaro, lloró. El Hijo de Dios llorando. Así fue. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que este no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, de Lázaro, le dice, Señor, hiede ya, que es de 4 días. Es decir, que el cadáver ya está en proceso de putrefacción, hacía 4 días. Pero Jesús dice, quitad la piedra. Jesús le dice: «No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios». Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: «Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, a fuerte voz: «Lázaro, ven fuera». En otras traducciones, que no es la de la Vulgata, se dice: «Lázaro», dijo Jesús con fuerte voz, «Lázaro, sal fuera». San Jerónimo dice: «Lázaro, ven fuera». Y el que había estado muerto salió, atadas las manos, o fajadas, más bien, las manos y los pies. No todo él al modo de los egipcios, solamente dos vendas o bandas a la altura de las manos y de los pies, como en la síndrome de Turín. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: «Desatadle y dejadle ir». Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Mas algunos de ellos, traidores, envidiosos, esto lo digo yo, mas algunos de ellos fueron a los fariseos y dijéronles lo que Jesús había hecho. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: «¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales», o milagros, «hace muchas señales. Si le dejamos así», fijaos qué envidiosos y qué ensañamiento y qué obsesión tenían con Jesús. «Si le dejamos así, todos creerán en él». Es decir, que les quitaría a ellos el protagonismo y, por decirlo así, el epicentro, dejarían de ser el epicentro religioso para los judíos. Y como dicen, si le dejamos así, todos creerán en él. Y yo añado, y no a nosotros, como así era. Y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Esto el Sanedrín, los sacerdotes, la casta sacerdotal del momento, que estaba compuesta por 70 sacerdotes más el sumo sacerdote. Y Caifás, sigue diciendo en el versículo 49, y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda». Fijaos que ya está hablando de la muerte de Jesús, de darle muerte. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados, o también se puede traducir como dispersados. Así que desde aquel día consultaban juntos de matarle. Decidieron darle muerte. Por tanto, Jesús, que ya lo sabía, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas fuese de allí a la tierra que está junto al desierto, el desierto de Judea, a una ciudad que se llama Efraín, y estábase allí con sus discípulos. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. La gente buscaba a Jesús, era conocido en todo Israel, y buscaban a Jesús y hablaban los unos con los otros estando en el templo: ¿qué os parece, que no vendrá la fiesta? Y los pontífices, es decir, Anás y Caifás, y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase para que le prendiesen. Y aquí termina, en el versículo 57 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Daos cuenta de todo lo que he leído del texto de la Vulgata de San Jerónimo acerca del milagro extraordinario de la resurrección de Lázaro. Que tengamos noticia a través de los textos de los evangelios, Jesús, que tengamos noticia, posiblemente hizo alguna más, pero sabemos que hizo o resucitó a tres personas en su vida pública. Tres. Una fue la hija de Jairo. Jairo era el jefe de una sinagoga. Era una niña que murió y le pidieron que fuera, que la resucitase. Entró con Pedro, Santiago y Juan, sus tres apóstoles íntimos y más cercanos a él, y la resucitó. Talita kumi, en hebreo: niña, a ti te digo, levántate. y volvió a la vida. La segunda resurrección fue la del hijo de la viuda de Naín. En este caso, era el hijo de una humilde viuda que llevaban a enterrar por el camino. El cortejo fúnebre con la camilla, con el hijo joven, así lo dice el texto, le llevaban a enterrar. La madre, que era viuda, estaba completamente deshecha y no fue la madre la que le pidió a Jesús que resucitase a su hijo. Jesús, al ver todo ese conjunto, y como era el Hijo de Dios, vio el sufrimiento, el interior, el alma, el corazón de aquella madre que todo lo que tenía ya era su único hijo, mandó él parar el cortejo fúnebre y tocó con su mano al muerto y le ordenó que volviera a la vida. Y resucitó el hijo de la viuda de Naín. Esa fue la segunda resurrección que Jesús hizo. Y la tercera fue la que acabo de leeros. La resurrección de Lázaro. Fijaos que Jesús andaba por los caminos predicando. Dice que estaba en un lugar. No especifica el texto dónde estaba Jesús, pero no estaba en Judea, puesto que dice: vamos a Judea. Jerusalén estaba en Judea, Betania, donde estaba Lázaro con Marta y María, sus hermanas, estaba lógicamente en Judea, al lado de Jerusalén. Judea era una región, igual que Galilea. Galilea estaba al norte. Estaba Idumea, Perea, es decir, regiones que conformaban Israel. Y en Judea estaba Jerusalén, al sur de Israel. Estaba Jerusalén, estaba Belén también, donde él nació, donde la Santísima Virgen María dio a luz, Belén de Judá o de Judea. Y también estaba Betania. No especifica dónde estaba, pero no estaba en Judea. Y dijo, cuando le llega el emisario diciéndole: Rabí, Lázaro, al que amas, está muy enfermo, se está muriendo. Sus hermanas me han enviado para que te lo diga, te encuentre, te busque, te encuentre y te lo diga para que no muera, para que tú le sanes. Y la respuesta de Jesús, la actitud del Señor, es inesperada, porque le dice: vete, que ya iré, vete, que ya iré. ¿Cómo que ya irás? Pero si se está muriendo. Ve, la lógica dice, ¿no? Ve, tú que eres taumaturgo, que haces milagros portentosos, ve y sánale para que no muera. Y Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, para demostrar a los que estaban allí presentes, y fijaos, estamos 2000 años después hablando de lo que sucedió en Betania. Ya iré. Diles que ya iré. Y como habéis escuchado, tanto Marta como María, sus hermanas, cuando salen al encuentro de Jesús que llegaba, le dicen: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, puesto que tú le habrías sanado, le habrías curado. Y Jesús le responde a Marta: tu hermano resucitará. Y ella lo interpreta como la resurrección en la que creían los judíos, la resurrección de la carne de los muertos en el día del juicio final. Y le dice: sí, yo sé que mi hermano resucitará en el último día, es decir, en el día del juicio final. Y Jesús no le dice que sí. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Le dice. Fijaos en la respuesta. Todo el que cree en mí no morirá. Hay que entender a Jesús y las palabras de Jesús. El que se acerca a Jesús de corazón y con fe, con confianza plena en él, y si no plena, con confianza, la que cada uno pueda, resucita, vivifica. Jesús de Nazaret vivifica a quien se acerca a él. Y si está atribulado, los que estéis atribulados, sufriendo, padeciendo, creáis o no creáis, si creéis, estupendo. Si no creéis, aunque no creáis, decidle: Jesús, yo no creo en ti, pero te ruego primero que me hagas creer en ti, y segundo que, como dijiste, venid a mí todos los que estáis cargados y fatigados, que yo os daré descanso. Te pido que ante tanto sufrimiento que tengo en mi vida, me pongo en tus brazos, aunque no crea en ti. Puede parecer una contradicción, es una locura contra la razón, pero es así como funcionan las cosas de Dios. Me pongo en tus brazos para que me des ese alivio, ese descanso. esa fatiga que tengo, estas preocupaciones que me atormentan, este estado de angustia, de incertidumbre, incluso de miedo, de necesidad de tener algo de paz interior, yo te pido, Jesús, yo te pido que me des tu paz. Como él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como la da el mundo. Dame tu paz, Jesús. Hazme descansar. Cógeme en tus brazos, tú que eres el Hijo de Dios, vivo, resucitado, que es la cuarta, que la grandísima resurrección fue la suya. Resucitó de entre los muertos al tercer día. Te pido que alivies el peso de mis cargas, de mi sufrimiento, de mi dolor, de mis preocupaciones, de mis problemas, de todo ello. Yo confío en ti, Jesús. Sáname, cúrame a mí, a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi padre. Dios concede o no, según sus designios, porque Dios tiene sus designios. Designios que, salvo que haya una revelación porque Dios lo considere oportuno, designios que son impenetrables, que no podemos conocer en la infinita sabiduría de Dios y en su omnisciencia infinita, que todo absolutamente lo sabe, y en su presciencia infinita, es decir, que conoce todo lo que va a suceder, todo, hasta dentro de 4.000 trillones de años. Yo te pido, Jesús, que ante estas circunstancias me resucites. Yo soy la resurrección y la vida. Fijaos qué dos palabras emplea Jesús cuando Marta le dice, después de decir Jesús, tu hermano resucitará. Le está diciendo que le va a resucitar, pero Marta no lo entiende y dice, sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará, como todos los muertos, en el día del juicio final. Pero Jesús, viendo que no le había entendido, se lo aclara y le dice, no me refiero a eso. Le dice, yo soy Marta, la resurrección y la vida. La vida. Esto nos conecta con el encuentro con la samaritana en el pozo de Jacob. Una samaritana, primero mujer, que ya sabemos que la cultura no para Jesús, que se juntaba con mujeres e incluso tenía un buen grupo de mujeres que le querían con toda su alma y que le servían y que le seguían. Igualó a la mujer al hombre en una sociedad tremendamente machista, donde la mujer no pintaba absolutamente nada, donde era rechazada, donde en ningún caso había igualdad entre el hombre y la mujer. La mujer estaba, pero muy por debajo del hombre. Y Jesús, estando en ese pozo que hoy se conserva, el pozo de Jacob, habían entrado los discípulos los apóstoles a Samaria, que un judío no podía pisar Samaria ni tratar con samaritanos, quedaba impuro. Porque Samaria o los samaritanos se habían escindido, se habían separado de los judíos y adoraban a Dios en un templo que no era el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Por tanto, los samaritanos eran, dicho así con todas las letras, para un judío, un samaritano era un apestado, era un proscrito. Y Jesús, estando allí, habla con la samaritana. Y es la única vez, fijaos qué privilegio le da a una mujer primero y después samaritana. Yo sé, dice ella en la conversación que podéis encontrar en los evangelios, le dice, yo sé que cuando venga el Mesías, y Jesús le dice, soy yo el que está hablando contigo. Es la única vez que Jesús, salvo cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? Y Jesús responde, tú lo has dicho, y mi reino no es de este mundo. Pero en cuanto a la confesión explícita de Jesús a la samaritana respecto al Mesías que esperaban no solamente los judíos, también los samaritanos, le dice, soy yo el Mesías, el que está hablando contigo. Le había contado su vida, le dice, llama a tu marido. Esto antes de concluir con lo que os he dicho de soy yo el Mesías el que está hablando contigo. Le dice, llama a tu marido. Y le dice, no tengo marido. Y Jesús, se lo dijo a posta, y Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque el que ahora tienes no es tu marido. 5 maridos has tenido. La mujer, la samaritana, se queda asombrada y dice, Señor, le dice, Señor, veo que eres profeta, porque le estaba contando su vida. Y entró en Samaria corriendo para llamar a los samaritanos y decirles, he aquí un profeta, me ha dicho, dice el texto, todo lo que he hecho. Esto enlaza con lo de yo soy la resurrección y la vida. Porque estando con la samaritana, Jesús, que dice el texto, era mediodía, imaginaos, hacía calor, sol, los caminos, se sintió, porque tenía naturaleza humana, había 2 naturalezas en Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero era un hombre y un ser humano, y dice el texto que se sintió cansado. y allí, junto a un gran árbol que daba sombra y que cubría el pozo de Jacob con su sombra, Jesús, mientras los apóstoles entraban en Samaria para comprar algo para comer con el dinero que llevaba Judas en la bolsa, que era el tesorero, una pequeña bolsa con dinero para comer, Llega la samaritana y Jesús le dice: dame de beber. Así. Y la mujer queda sorprendida. Señor, tú eres judío, yo soy mujer y encima samaritana, y eres tú el que me dice a mí que te dé de beber. ¿Y qué le responde Jesús? Si supieras, le dice, si supieras el don de Dios y quién te dice dame de beber, serías tú la que me dirías que te diera de beber. Todo aquel que es a donde voy, aquí, el punto central. Todo aquel que beba del agua que yo le daré, de él manarán, correrán ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos de agua viva que proceden de Jesús y, por supuesto, del Padre? El Espíritu Santo. Todo aquel que beba del agua, hay que interpretar los símbolos, el lenguaje de Jesús. Todo aquel que beba del agua que yo le daré, todo aquel que beba de mi agua, de él brotarán, manarán, correrán ríos de agua viva. De eso doy yo fe. Por eso dice: yo soy la resurrección y la vida. La vida con mayúscula, con la V mayúscula. La vida, no la vida biológica, que también, sino la vivificación de la persona. La persona que recibe esos ríos de agua viva porque se acerca a Jesús, lo cual no excluye periodos de prueba, de la noche oscura del alma, etcétera, de la que habló tanto y tan magistralmente San Juan de la Cruz. Todo aquel que se acerca a Jesús, de él manan, corren ríos de agua viva. Cambia la persona, siente una alegría, un gozo en el espíritu, en el interior. No una euforia, no una felicidad del mundo mundana, una felicidad que procede del espíritu, del alma. Porque Jesús otorga a la persona esos ríos de agua viva. Agua viva, agua viva, vivificante, que resucitan. Por eso enlazo lo que le dijo a la samaritana con lo que le dice a Marta cuando Lázaro todavía está muerto y no le ha resucitado. Yo soy la resurrección y la vida. Porque esa agua resucita a la persona que está muerta en vida, porque no tiene esperanza, porque ha perdido la ilusión, porque incluso está deprimida, porque está enormemente atribulada por tantos problemas, deudas económicas, enfermedad propia o de algún familiar, alguna tragedia en la familia, y así puedo poner muchos ejemplos. Y Jesús, el Salvador, hay que entender cuando se dice el Salvador del mundo, no solamente en la cruz, que por supuesto, entregando su cruz, entregando su vida en la cruz, nos devolvió la vida y la amistad con Dios. Entended bien esto. Digo verdad. Coged esas dos palabras que él dice: yo soy. Ese yo soy es el mismo yo soy que cuando van a prenderle a Getsemaní pregunta: ¿a quién buscáis? Y le contestan: a Jesús Nazareno. Y él dice: yo soy. Y dice que cayeron a tierra aterrados. ¿Por qué? Porque al decir Jesús yo soy, vieron, intuyeron o percibieron el poder de Dios, la identidad confesada por el mismo Hijo de Dios, diciendo yo soy. Recordemos, es que unos capítulos se ensamblan con otros o enlazan con otros. El Sinaí, Moisés y Yahvé, Dios. Y cuando le pregunta a Moisés, ¿cómo he de llamarte? ¿Cómo al pueblo de Israel que estaba abajo? Abajo de la montaña del Sinaí. ¿Quién les digo que me ha enviado? Diles, el que es. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Esto lo encontramos en el huerto de Getsemaní, en el Hijo, segunda persona de la Trinidad, pero que igualmente es Dios, cuando dice: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y Jesús, ahí emerge su divinidad en todo su esplendor y potencia, y dice: yo soy. Y aquellos pobres hombres, porque eran pobrecitos, pobrecitos con muy mala intención, pero pobrecitos, cayeron a tierra porque no soportaron por su maldad. Si hubieran sido hombres buenos y justos, bíblicamente hablando, hubieran no solamente aguantado, sino que le hubieran adorado, se hubieran echado a sus pies a adorarle, porque hubieran reconocido al Mesías, al Hijo de Dios, cuando manifiesta el yo soy. Pero caen aterrados por el miedo que les produce lo que han percibido escuchando ese yo soy, con toda la solemnidad expresada por la naturaleza divina que en ese momento emerge y toma cuerpo en Jesús al declarar que Él es, que Él es el que es, como en el Sinaí Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad no es una fábula, no es, dicho más coloquialmente, un cuento. La Trinidad existe. Tres personas, un solo Dios, un mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo desde que era muy jovencito vinieron a mi mente, me lo pondría el Señor, un ejemplo para explicar o para hacer entender lo que es la Trinidad. Tenemos el agua, os lo explico muy brevemente. Tenemos el agua, hemos hablado de correrán ríos de agua viva. Tenemos el agua. El agua puede estar en estado líquido, agua, puede estar en estado sólido, por ejemplo, el hielo, los icebergs, los glaciares, es otro estado del agua. Y puede estar en estado gaseoso. Pero tanto en estado gaseoso como en estado sólido, como en estado líquido, es agua. Un trozo de hielo, ¿qué es? ¿Aceite? No. Es agua. En estado gaseoso, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Amoníaco? ¿Es amoníaco? ¿Es ácido sulfúrico? ¿Es azufre? No. Es agua. Y en estado líquido, que es el Padre, por quien todo fue hecho. Cuando se dice en el credo, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Luego, creo en su único Hijo. Bueno, lo que quiero decir es que cuando dice engendrado, no creado, refiriéndose a Jesucristo o a Jesús o al Hijo, engendrado, no creado como nosotros, como nuestras almas, también el cuerpo, sí, a través de nuestros padres, pero hablo del alma de cada uno de los millones y millones encarnados y desencarnados que existen. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho. De la misma naturaleza que el Padre. Es decir, que el Hijo es Dios también. Es de, dicho teológicamente, de sustancia divina. Divina. La Virgen María no es de naturaleza divina. Es de naturaleza humana. No pecó. Por eso le tienen, y por su enorme humildad y servicio a Dios, los demonios se retuercen se aterran ante el santísimo nombre de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Ejemplo de pureza, inmaculada, por supuesto, Inmaculada Concepción, quiere decir que nació sin el pecado original. Inmaculada, pura, casta. Casta no solamente virginalmente, sino casta de todo pecado. No pecó nunca. La criatura más pura e insuperable de toda la creación. Después de la Trinidad, en cuanto a una jerarquía, si queréis, después de la Santísima Trinidad, que sí es divina, por supuesto, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la siguiente en importancia, por decirlo así, para que me entendáis, es María, la Virgen María, Nuestra Señora. Ante el nombre de María tiemblan los demonios. En el caso, por ejemplo, de Ilfurt, lo comenté en un programa, pero es que es digno de ser resaltado. Aquellos niños de 10 y de 9 años eran dos hermanos, Teobaldo y José. Una de las posesiones más impresionantes que ha habido, documentadísima, 1865, en Alsacia, Ilfurt. Estuvieron 5 años, 5, con una posesión mayor. Cuando fueron exorcizados y volvieron en sí, no recordaban absolutamente nada de lo que había ocurrido en esos 5 años. Es un caso excepcional del que habla magistralmente Corrado Balducci, demonólogo, en un libro llamado La posesión diabólica. Y solamente, tanto en el caso de Teobaldo como en el de José, los demonios, porque no había un solo demonio en cada niño, había varios, en uno y en otro, solamente salieron en los dos casos cuando se mencionó en el nombre de la Santísima Virgen María, cuando se mencionó su nombre. En el caso de Teobaldo, emergió un demonio cuando el exorcista conjuró a los demonios a que en el nombre de la Santísima Virgen María abandonasen ese cuerpo. Dijo: ante la Gran Señora, hay actas, es que está documentadísimo, ante la Gran Señora no podemos hacer nada, dijo aquel demonio. Y añadió: ahora sí que tenemos que marcharnos. Y es cuando Teobaldo quedó liberado, cuando se marcharon los demonios, cuando se invocó el nombre de la Santísima Virgen María. Y en el caso de José, del otro hermano, días después, exactamente igual, cuando se invocó y se les conjuró a los demonios que había en ese niño de 9 años, que abandonasen ese cuerpo. En el nombre de la Santísima Virgen María, os conjuro, os ordeno que abandonéis este cuerpo. Palabras de ese demonio a través del niño, de su garganta, ante la gran señora, ante la gran señora, es decir, que el propio ese demonio, que están los nombres, y Pez era uno de ellos. Bueno, pues ese demonio confiesa y dice: la gran señora, ante la gran señora, no podemos hacer nada. Ahora sí que tenemos que marcharnos. Fijaos. Por eso, los que creáis, católicos, protestantes, no, porque los protestantes no creen en María, ellos se lo pierden. Dediqué un programa, dos programas aquí, a hablar de los protestantes. Lo tenéis para fans solamente. Los tenéis ahí. Pero los que creáis, maravilloso, y acercaos más a María. El rezo del Santo Rosario, jaculatorias, el salve, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. La Virgen María, que ¿quién la tiene en cuenta? Un porcentaje pequeño. Yo reivindico aquí la importancia enorme del nombre de María. Miriam, en hebreo, Miriam, que estaba consagrada al templo desde que era una niña. Era una consagrada. Y claro que fue virgen. Y el que lo dude es su problema. No porque el sexo sea un pecado. Es pecado cuando es pornella, cuando es fornicación. No. Es que era pura. No había ni un sentimiento, ni un pensamiento, ni una palabra, ni una obra que violase durante toda su vida la ley de Dios. Después de la Trinidad va María, la Santísima Virgen María. El milagro de tremendo, es decir, poco, de Lázaro. Tened en cuenta que Jesús dice: quitad la piedra. Señor, le dice la hermana, lleva ya 4 días el cadáver hiede, el cadáver ya despide mal olor. ¿Cómo vamos a quitar la piedra? Quitad la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitad la piedra. María, Marta, hacedme caso. Les está diciendo que lo voy a resucitar. Quitad la piedra. Ya sé que hiede, que lleva 4 días muerto, que el proceso de descomposición o de putrefacción ha empezado. Pero dejadme que sea Dios y que le resucite, o el Hijo de Dios, siendo más preciso y matizando. Dejadme que yo, el Hijo de Dios, actúe para gloria de Dios y también para gloria del Hijo, del propio Hijo, de Él. Dios no necesita que le alabemos, que le glorifiquemos, pero le agrada. Le agrada porque eso, el alabar a Dios, yo te alabo, Padre, porque eres infinitamente bueno y también justo. Yo te alabo, Padre, por todo lo que me das, por todo, hasta los calcetines que llevo puestos, por todo lo que me das, por la comida que mi familia y yo consumimos, por la salud que nos das. Yo te alabo, Padre, y te doy gracias. Glorificado seas, alabado seas. Eso que engendra, engendra la humildad. La criatura se reconoce nada ante el todo. Dios es el todo, y dentro de Dios está el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es el todo, es todo, el absoluto, en grado infinito, en todos sus atributos, es infinito. Atributos que conocemos y otros que no conocemos en este mundo, y que conoceremos en el otro lado cuando nos llegue el momento, según la evolución de cada uno de nosotros. Nos será revelado. Pero es infinito en amor, en justicia, en misericordia, en sabiduría, en clemencia, en poder. Todo lo puede. Todo. ¿Por qué ocurren cosas malas en el mundo? Eso es problema de los hombres. Y lo resumo con una palabra: por el pecado. No voy a meterme en la reencarnación, en el karma y en pruebas voluntarias que escogemos antes de nacer en el mundo espiritual, pero Dios no tiene ninguna culpa, ninguna culpa de las tribulaciones, de los males de los seres humanos. Ninguna. En Dios no hay un ápice de imperfección. Es infinitamente perfecto, soberanamente justo y bueno. Cuidado, justo. Infinitamente justo. El que no se arrepiente tendrá su correctivo, pero no es por castigo. Es para que se corrija, para que se enmiende, para que vaya al sendero, al buen camino, al camino que conduce a la vida eterna, a la vida que nos conduce a Él, a su Hijo Jesucristo, y a la vida con el Espíritu Santo por participación. Participaremos unos antes, otros después, cada uno según su ritmo de evolución y su punto de evolución, pero al final de la evolución del alma, por participación, seremos santos. Santos por participación, por unión a Dios, no porque lo seamos. El único santo es Él. Por supuesto, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Es el único santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hay algo que sí que quiero resaltar en este milagro y que también enlaza con otros milagros que hizo Jesús de una enfermedad, que era la lepra. La lepra. La lepra terrible no está erradicada del todo. La lepra en tiempos de Jesús, en aquella tierra, era frecuente. Y él, y luego los apóstoles, cuando salen a predicar y les da poder para ello, el poder para hacerlo, él limpiaba leprosos. Es decir, regeneraba. Eso solamente lo puede hacer Dios, o el Hijo de Dios. Regeneraba la piel putrefacta de los leprosos. Pues precisamente lo que hizo con Lázaro, que es digno de mención, y hay que señalarlo porque fue el detonante, como hemos visto en el texto del Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 57 o 59, todo el capítulo 11, lo que hizo fue de un cadáver, no la hija de Jairo que acababa de morir, no el hijo de la viuda de Naín que también acababa de morir, no, es que Lázaro había muerto y llevaba 4 días enterrado, y por tanto el proceso de putrefacción había empezado. Es que al decir con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Al decir eso, se produjo en el cuerpo de Lázaro, que estaba ya putrefacto, se produjo una regeneración total del cuerpo, dejándolo sano y devolviéndolo a la vida, porque el espíritu volvió a entrar en el cuerpo. El espíritu de Lázaro volvió a entrar en el cuerpo ya regenerado. Es decir, que el milagro es de tal calibre que obviamente, y como eran tan perversos, tan malos, yo les llamo, sin demonizar a esos animalitos, yo les llamo los cuervos. Iban vestidos de negro, eran envidiosos, urdían contra Jesús, efectivamente, como he dicho, le envidiaban, pero ciegos, necios, no veis lo que ha hecho durante casi 4 años que duró su vida pública. Habéis sido testigos de milagros que ha hecho Jesús de Nazaret. Jesús Nazareno lo ha hecho delante de vosotros. Y ahora os informan de que ha resucitado a Lázaro de Betania después de 4 días enterrado, cuyo cadáver olía mal porque estaba ya descompuesto. Y en vez de creer en él y creer que es el Mesías, empiezan a urdir y deciden matarle, y empiezan a urdir y dan la orden de que todo aquel que le vea, que lo comunique, que diga dónde está, para ir a prenderle, apresarle y darle muerte. Llevarle ante Poncio Pilato, el gobernador o procurador de Judea, y que le crucifique. Matarle. Lo hemos escuchado en el texto. Caifás y todo el Sanedrín reunido decidieron desde aquel día darle muerte. Fue el último milagro que hizo Jesús. Si bien el texto o los textos nos dicen que Pedro hirió en la oreja a Malco y que Jesús le curó. Un pequeño milagro, pero milagro. Pero el último milagro, y además se despidió de este mundo por la puerta grande, como los grandes toreros, el último gran milagro de Jesús de Nazaret en este mundo fue la resurrección de Lázaro. Y de ahí, como él ya sabía, porque era el Hijo de Dios, como él ya sabía que le quedaba poco tiempo y que ya le buscaban para darle muerte, se retiró a Efraín, una región en el desierto de Judea, al oeste aproximadamente de Jerusalén. Se retiró con sus discípulos y ya no andaba en público, porque sabía que su hora estaba muy cerca y que querían apedrearle, cogerle, matarle, hacerle de todo. Y por supuesto llevarle ante Poncio Pilato para crucificarle. Él lo sabía, y Jesús era la bondad infinita personificada en un cuerpo humano, pero de un hombre, pero de tonto no tenía ni un pelo. ¿Cómo va a ser tonto? No, al revés, era enormemente limitado por la naturaleza humana. Lógicamente, al entrar en un cuerpo humano, las facultades de una naturaleza divina, esa naturaleza divina queda mermada, queda limitada, pero era inteligentísimo, el más inteligente de todos los hombres que han pasado por el planeta Tierra. Por tanto, yo os dejo ahí este milagro, hecho histórico, ya he dicho por qué, porque fue lo que decidió al Sanedrín, y estamos hablando de personajes históricos, Anás, Caifás, que se han descubierto incluso tumbas, Poncio Pilato, que existió, Jesús de Nazaret, el que dude de su existencia, es un tremendo inculto, un ignorante, o sencillamente obra con mala fe, porque es un ateo recalcitrante, porque quiere hacer daño, porque en definitiva se pasa las creencias por el forro de los caprichos. Le da exactamente igual. Pero quien dude de su existencia anda errado, no, erradísimo. Jesús de Nazaret fue un personaje histórico que existió, como lo atestiguan historiadores, por ejemplo, entre otros, de la talla de Eusebio de Cesarea, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven y otros, que hablan de la existencia histórica de un tal Jesús de Nazaret. Como decía el padre Jorge Lorin, a quien siempre recuerdo y le mando un beso al cielo, como decía el padre Jorge Lorin en un programa con Antonio José Alés, como él hablaba, que un Flavio Josefo, decía, que un Flavio Josefo le dedique unas cuantas líneas a un pobre carpintero de Nazaret, eso es importantísimo. Sí, señor. Sí, señor. Que un Eusebio de Cesarea, que un Plinio el Joven, que un Tácito, un Suetonio, historiadores contemporáneos de Jesús, aproximadamente, le dediquen unas líneas a un carpintero al hijo de un carpintero de Nazaret, que dicen los judíos enemigos en otra parte de los textos. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No creían esos. Las muchedumbres le seguían, por supuesto. Buscaban, pues lo que busca el ser humano cuando hay un desarrollo espiritual que no va más allá de querer ser protagonista, y es humano, y hay que entenderlo, de un milagro. Jesús, sabemos por los textos, que los evangelios, que hizo muchos milagros, pero ¿cuántos más hizo? ¿Cuántos más hizo que no nos han llegado, al igual que cuántas más cosas dijo que tampoco nos han llegado? Muchísimas, y muchísimos más milagros, pero nos ha llegado lo que nos ha llegado y es suficiente. Con lo que nos ha llegado es suficiente. Pero hizo muchas más cosas, como dice Juan en su evangelio al final, muchas más cosas hizo Jesús, que si se contaran, dice, no habría libros en el mundo que pudieran contenerlas. Es una expresión metafórica, pero lo que quiere decir es que muchísimas más cosas hizo Jesús y dijo de lo que se cuenta en los evangelios y que no se han puesto por escrito. Por eso este milagro que hoy he analizado, tocando algunos temas satélites y que enlazaban, como la samaritana, por ejemplo, o Moisés ante la zarza ardiente en el Sinaí, los mandamientos de la ley de Dios. ¿Quién cumple los mandamientos de la ley de Dios hoy en día? Sí, hay personas que los cumplen, pero ¿quién? ¿Quién? Pues Dios le dio a Moisés unos mandamientos, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y por esos mandamientos, que tenemos que respetar y cumplir, nos llegará la salvación. No me refiero al infierno, que hay regiones infernales que, en mi opinión, son, como sabéis, temporales. No hay penas eternas. Ya sé que esto es anticristiano o anticatólico, las penas eternas del infierno. Tendré que darle, no una vuelta, 20. Igual es así. Igual sí que hay una condenación eterna para el que una y otra vez rechaza el amor y la misericordia de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo y también de la Santísima Virgen María, de los ángeles y de los santos. Si tú rechazas a Dios, es posible, es muy probable que, por supuesto, tu vida aquí en la tierra esté completamente alejada de Dios, puesto que no crees en Él, y cuando te mueras irás, no a un purgatorio, a un nivel de purgatorio, irás a una región infernal. Es muy probable. Dice el Padre Pío, el gran Padre Pío, al que tanto quiero, órele al Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, que murió en 1968, es de hace nada, su cuerpo incorrupto, salvo alguna pequeña parte o algunas pequeñas partes, pero está incorrupto, se diga lo que se diga. El padre Pío decía: el que reza, se salva. Así de sencillo, lo decía. El que ora, el que reza, se salva. El que no ora, se condena. Y también quiero resaltar otra frase del padre Pío, que es muy breve, pero que lo dice todo y que os la podéis aplicar en vuestra vida y recordarla. Reza, ten fe y no te preocupes. Reza, ten fe y no te preocupes. Pase lo que pasó, déjalo en manos de Dios. Déjalo en sus manos, que Él se va a encargar. Como dijo también Jesús, no os inquietéis por el mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué haremos? Vuestro Padre Celestial ya sabe que de todas esas cosas tenéis necesidad. Más bien dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todo eso, las necesidades materiales, y lo demás se os dará por añadidura. Doy fe de que es verdad. ¿Cómo no va a ser verdad algo que ha salido de la boca de Jesús, que nunca mintió? Nunca, jamás. De su boca jamás salió una sola mentira, por pequeña que pudiera haber sido. Tampoco de la Santísima Virgen María. Jamás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino que conduce ¿a dónde? A la vida eterna, al Padre. La verdad, Señor, tú eres la verdad. Y la vida, ya he hablado de la vida. La vida, lo que vivifica, quien vivifica, quien te da esa, para que me entendáis, esa energía interior, esa alegría, esa dicha, ese gozo. Eso no lo puede dar una criatura, salvo que sea un santo, que tenga al Espíritu Santo y que irradie eso, lo que irradia por participación, siempre por participación, no por la criatura, porque las criaturas no somos nada en comparación con la inmensidad, por decirlo de alguna manera, de Dios. Somos una mota, y casi ni siquiera eso, de polvo, pero nos ha hecho a todos los que creemos en Él, nos ha hecho hijos suyos, hijos de Dios. Sí, también los budistas, sí, también los musulmanes son hijos de Dios, también los judíos son hijos de Dios, todas las criaturas, los chinos, los japoneses, todos somos hijos de Dios. Todos tenemos un alma que cuando llega la muerte se desvincula del cuerpo, lo abandona y accede al mundo espiritual. Todos tenemos un alma, el yo, somos nosotros. Que cuando llega ese momento importantísimo, el momento de desencarnar porque Dios nos llama, no porque nosotros lo busquemos con el suicidio. El suicidio no, nunca. Tiene consecuencias, lo decía ayer en un directo en YouTube, tiene consecuencias, según la fenomenología paranormal, tiene consecuencias muy negativas. O al menos eso es lo que nos indica la fenomenología o cierta fenomenología paranormal. Pero Dios es misericordioso y sabe de cada caso y de cada persona. Y sabe cada persona hasta qué punto sabía lo que hacía o no sabía lo que hacía porque estaba enajenada. Pero en líneas generales, el suicidio está muy penado, porque no cumplimos con lo que decimos en el Padre Nuestro de hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo que estamos diciendo es, yo hago mi voluntad, no soporto mi vida, me quito del medio. Y eso no ya es que sea una ofensa a Dios, sino que viola la ley de Dios, que es que Dios es el único dador de vida y el único que la quita, la vida orgánica. Y le dice al espíritu, ven, sale del cuerpo y accede a la dimensión espiritual, que llamamos más allá o llamarlo como queráis. Pero es un momento importante que tenemos que preparar todos los días. Vemos en no pocas representaciones artísticas a ermitaños en sus cuevas con una cruz hecha con dos palos y atada con una liana y una calavera. ¿Por qué tenían la calavera aparte de que Gólgota, el calvario donde fue crucificado el Señor y por tanto nos llegó la salvación gracias a su muerte en la cruz, era la traducción del hebreo es lugar Gólgota, lugar de la calavera? Aparte de eso, los anacoretas, ascetas, ermitaños, los que vivían, y todavía hay algunos, yo conocí a uno, un día hablaré de él en un programa para vosotros y vosotras, tenían la calavera para tener presente siempre que la muerte llegaría, que la muerte llegaría antes o después. Y que cuando llegase la muerte, todos, sin excepción, tenemos que dar cuentas de lo que hemos hecho durante nuestra vida terrenal. Es lo que se llama el juicio. Dice San Pablo, después de la muerte, el juicio. Salvo espíritus que Dios puede permitir que se quedan anclados en esta dimensión que llamamos almas errantes, que no quieren ir a la luz porque o están muy apegados al mundo material o sencillamente porque han llevado una vida de mucho pecado, muchísimo pecado, y no quieren porque saben que en esa luz se van a ver todos sus pecados y que por tanto van a ser condenados a un lugar, no digo infierno eterno, pero sí a un lugar de expiación y de purga y de purificación, que llamamos purgatorio. Y si los pecados han sido muchísimos y muy graves, puede ser destinada esa alma a las regiones infernales, a los infiernos que se mencionan en el credo, y descendió a los infiernos. Esas son las moradas infernales, las regiones infernales. ¿Ahí van espíritus? Desgraciadamente sí. ¿Qué espíritus? Los que han rechazado la misericordia y el amor de Dios, los que han rechazado a Dios una y otra vez hasta el último momento, y los que han llevado una vida de muchísimo pecado y pecados precisamente no livianos, no pueriles, no de poca importancia. El pecado es pecado, pero hay pecados y pecados. Pecados graves. Sí, sí. Las moradas infernales existen. Y no es porque lo diga yo. Lo dice el credo. Pero es que aparte, también lo dice Jesús. Y aparte, ha habido muchas. Lo podéis ver en YouTube. Buscar. Lo podéis buscar. Experiencias cercanas a la muerte en las que la persona, habitualmente son personas que han llevado hasta ese momento que han muerto clínicamente una vida de pecado, de mucho pecado continuado, pecados graves, no se encuentra con el túnel y con la luz maravillosa al final del mismo, de ese túnel. ¿Con qué se encuentran? Se encuentran con un lago de fuego, se encuentran con llamas. Sí, sí, es que el fuego existe, el fuego purificador espiritual, es espiritual. Es un fuego espiritual que con nuestra mente racional no podemos entender. Pero es un fuego espiritual que consume el pecado, que purifica. El fuego, en un lenguaje bíblico, tiene varios significados. Uno de ellos es la sabiduría. Otro es la iluminación. Pero otro de ellos es la purificación. La santidad de Dios, en cuanto al Espíritu Santo, ¿qué ocurrió? Os pregunto en Pentecostés. En Pentecostés, que estaban los apóstoles y estaba María, la Virgen, allí también, cuando viene a ellos el Espíritu Santo, ¿qué apareció sobre sus cabezas? Nos dice el texto, como lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Hay muchas representaciones artísticas de este acontecimiento tan excepcional, que es la venida a los apóstoles y a la Virgen María del Espíritu Santo, Pentecostés. Y se representa, como dice el texto, que apareció sobre sus cabezas, por detrás, aparecieron sobre ellos lenguas de fuego, y no precisamente pequeñas. Iluminación, por un lado, sabiduría, por otro, el Espíritu del Señor o el Espíritu de Dios exteriorizado, actuando, operando, activado sobre, en aquel momento, sobre aquellos hombres que eran apóstoles y María, la madre de Jesús, y en otro contexto, purificación. Purificación. Jesús habla. Esto lo dejo para otro día. El fuego. ¿Qué dice Jesús del fuego? Simplemente menciono una frase de Jesús que aparece en Mateo, que dice, porque todos han de ser salados con fuego. Es el purgatorio. Es un fuego que quema como una llama de un hornillo ¿O de un mechero? No. No. Y no es para castigar, es para purificar el alma. Pero, si os parece bien, como es un tema muy profundo, os hablaré de ello en otro programa, porque lo merece sin duda alguna. Hoy os he hablado del milagro más extraordinario de la historia, la resurrección de Lázaro de Betania. Un hombre que Jesús dejó morir, dicho con humor, para hacer el grandísimo milagro, se presenta allí dos días después o varios días después, y ya había muerto, y él lo sabía, se lo dice a los apóstoles, como hemos visto en el texto: Lázaro ha muerto. Y ahora vamos para allá, porque yo voy a resucitarle. Así era el Señor. Yo voy a resucitarle. Ha muerto, he dejado, no he ido, he dejado que muera, para que veáis la gloria de Dios, para que deis gloria a Dios y también al Hijo, a Él mismo, aunque Él no, como he dicho antes, no necesita, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo necesitan, pero nos hace humildes el darles gloria, y es muy, muy beneficioso para el espíritu, para nuestra alma, glorificar a Dios, alabarle, bendecirle, santificar su nombre. ¿Cómo? Principalmente, sí, diciéndolo y sintiéndolo en el corazón cuando se dice. Pero, como dice en otra parte de los evangelios, cuando le dicen que su madre y sus hermanos están ahí fuera y le buscan, y él dice: ¿quiénes son? Mirando a todos los que estaban en esa casa, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo aquel, dice, que escucha mis palabras y las pone en práctica, es mi madre, mi hermano y mi hermana. Todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, todo aquel que escucha mis enseñanzas y las pone en práctica, porque ¿de qué nos vale escuchar o leer, sencillamente leer, de una forma rápida, sin meditar, prácticamente de corrido leer lo que viene en los textos, si luego no lo aplicamos en nuestra vida? ¿De qué nos sirve eso? De nada. En fin, que os diría muchísimas cosas más, pero creo que es más que suficiente. Llevamos prácticamente 2 horas de programa. Dirección me va a matar, porque tengo orden de hacerlo de 50 minutos, como muchísimo una hora, y he doblado y un poco más, bueno, pues porque había que hacerlo, y volveré dentro de 7-8 días aquí a nuestra cita, el tiempo de nuestros fans. Gracias, amigos, por estar ahí. Si os ha gustado el programa, sé que teñido de espiritualidad, para algunos de religión, de teología, es así. Hoy tocaba este tema. En el próximo programa os hablaré de otro muy diferente, pero tenía que hablaros de todo lo que habéis escuchado y del milagro más extraordinario que se ha registrado en la historia de la humanidad, porque el cojo de Calanda es un grandísimo milagro que también está documentado. Miguel Pellicer en Zaragoza, pero es diferente. Hablamos de un cuerpo que llevaba 4 días, por tanto en descomposición ya, y Jesús no solamente le resucita, regenera el cuerpo, vuelve la vida a ese cuerpo, sale Lázaro de la tumba, sino que del sepulcro, sino que fue el detonante, lo que hizo estallar al Sanedrín, a Anás, a Caifás, a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes que componían el Sanedrín, a los fariseos, y a partir de ese momento, como hemos visto, decidieron darle muerte, sencillamente. Por tanto, espero que os haya gustado, le dais al like si os ha gustado. Si no estáis suscritos al canal de Más Allá de la Realidad, suscribíos, y gracias por ser fans. Podéis expresar vuestros comentarios sobre lo que os ha parecido el programa o sobre lo que queráis hablar. Podéis comentar en el foro del programa lo que queráis, por supuesto, faltaría más. Ahí está abierto el foro para los comentarios, y recordaros que dentro de una semana, 8 días, estaré aquí, como mucho, estaré aquí para hablaros de otro tema, seguramente una hora y pico, pero claro, es que hemos sobrepasado ya las 2 horas y no son las órdenes que tengo de dirección. Pero bueno, confío en que se entenderá y que cuando me siento ante el micrófono, y más, sobre todo para mis fans, lo doy todo, y con un tema tan apasionante, tan interesantísimo, tan importante, tan vital, tan crucial, y que marcó la historia de la humanidad, porque la crucifixión, muerte y por tanto resurrección de Jesús vino dada precisamente, sí, por toda la vida pública de Jesús, pero vino dada precisamente porque este fue el detonante que hizo que el Sanedrín dijera: esto no puede ser ya más de ninguna manera. Este hombre, como hemos visto en el texto, hace muchísimos milagros, muchísimas señales, muchísimos signos, y esto no podemos permitirlo porque la gente se va con él. Lo habéis oído, lo dicen ellos. Es decir, le tenían envidia, les desfacía el chiringuito, como decía un querido amigo mío, Antonio, les desmontaba el chiringuito y las muchedumbres se iban con Jesús de Nazaret. Gracias, amigos, os ha hablado Santiago Vázquez, y hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte para todos, y cuidado con estos cambios de temperatura, porque es donde se cogen resfriados, el calor, el frío, así que tened cuidado. Todavía yo creo que el calor no ha terminado. Ese calor tórrido, tremendo, sí que creo que ha pasado, pero todavía queda el famoso veranillo de San Miguel, el mes de septiembre, y todavía, si Dios quiere, tendremos días de sol y de buen tiempo. Gracias, amigos, un abrazo muy, muy fuerte para todos y para todas.